Estancia en Antioquía. Visitó también Antioquía la Grande, cuando había dejado de guardar silencio y llegó al santuario de Apolo Dafneo, con el que los asirios ponen en velación la leyenda Arcadia. Dicen, en efecto, que Dafne, la hija de Ladón, se metamorfoseó allí. Incluso les fluye un río, el Ladón, y se ova entre ellos un árbol del laurel, resultado, por supuesto, de la transformación de la muchacha. Las desmesuradas alturas de unos cipreses rodean el santuario en un círculo, y la tierra hace brotar veneros abundantes y plácidos con los que dicen que Apolo se rocía. Allí la tierra hizo brotar un retoño de ciprés. Dicen que, como sustitución de Cipariso, un efebo sirio, y hace verosímil la metamorfosis, la belleza del retoño. Quizá podría parecer que trato el asunto de manera demasiado pueril al narrar mitos como este, pero no es por mitología. ¿Qué se propone mi relato? Apolonio, cuando vio un santuario encantador, pero sin ninguna seriedad en él, sino unos hombres semibárbaros e incultos, dijo: Apolo transforma a los mudos en árboles para que, al menos, como cipreses, produzcan algún ruido. Y al observar las fuentes, qué placidez tenían, y que ninguna de ellas murmuraba, añadió: la mudez de aquí ni siquiera a las fuentes les permite hacer ruido. Y al ver a Ladón, dijo: no fue tu hija la única en metamorfosearse, sino también tú, al ganarte fama de bárbaro, de griego y arcadio que eras. Cuando decidió comenzar, evitaba los lugares frecuentados y alborotados, diciendo que no eran seres humanos los que necesitaba, sino hombres de verdad. Frecuentaba, pues, lugares más serios y vivía en los templos que no se cerraban. Al salir el sol, celebraba por sí mismo ciertos ritos que solo eran revelados a quienes se habían ejercitado en guardar silencio durante 4 años. El resto del tiempo, si la ciudad era griega y los cultos conocidos, tras convocar a los sacerdotes, filosofaba acerca de los dioses y los corregía si se desviaban en algo de las prácticas tradicionales. Si era bárbara y sus cultos de carácter peculiar, se informaba de quienes habían sido sus instauradores y por qué se habían instaurado, y, una vez informado de cómo se llevaba a cabo el culto, y tras haber sugerido algo más sensato que lo que se hacía, si se le ocurría, se reunía con sus discípulos y les instaba a que preguntasen lo que quisiesen. Afirmaba efectivamente que los que practicaban esa clase de filosofía debían, al despuntar el alba, conversar con los dioses, al avanzar el día, mantener conversaciones acerca de los dioses y el resto del tiempo acerca de los asuntos humanos. Tras haber contestado a sus camaradas a cuanto habían preguntado y haber considerado que bastaba de conversación, se dedicaba el resto del día a la arenga al público, pero no antes del mediodía, sino cuando la luz del día estaba en su cenit. Tras haber hablado cuanto consideraba que era suficiente, se ungía con aceite y, tras un masaje, se metía en agua fría, pues le llamaba a los baños calientes la vejez del hombre. Así, cuando se prohibieron en Antioquía a causa de graves inmoralidades, dijo: el emperador, por ser malvado, os ha dado más años de vida. Y cuando los efesios querían apedrear al gobernador por no calentar los baños, dijo: censuráis al gobernador porque os bañáis a disgusto. Yo, en cambio, a vosotros porque os bañáis. El estilo literario que empleaba no era ditarámbico, ni hinchado con términos poéticos, ni alambicado, ni afectadamente ático, pues consideraba desagradable un ático desmedido. Ni se entregaba a la sutileza, ni alargaba sus discursos, ni nadie le oyó hablar irónicamente, ni discutir con sus oyentes, sino que cuando conversaba decía, como desde el trípode: lo sé, y me parece, y ¿a dónde vais a parar? Y es preciso saber, y sus sentencias eran concisas, aceradas, los términos propios y acomodados a los asuntos, y lo que decía tenía un eco como las normas dictadas desde un cetro. Cuando uno de sus amigos de las discusiones sutiles se preguntó por qué no planteaba cuestiones, dijo: porque cuando era jovencito planteaba cuestiones, pero ahora no tengo que plantearlas, sino enseñar lo que he descubierto. ¿Cómo entonces, Apolonio, dialogará el sabio?, le preguntó el otro de nuevo. Como un legislador, contestó. Pues es obligación del legislador convertir aquello de lo que está persuadido en preceptos para la gente. En esto se aplicaba en Antioquía y atraía hacia él a los hombres más